Y un día todo cambia. El día que entiendes que ya no tienes que ser lo que los demás quieren que seas, sino quien de verdad eres tú. No tienes que hacer nada, ya eres todo. Amarte a ti mismo es amar tu historia. El primer paso para sentirte feliz es amarte incondicionalmente. Tienes el mundo que crees, tienes el mundo que creas. Mi paz interior no es negociable. Sin ti, sin mí, no soy nada. Ama lo que haces y haz lo que amas. Y si no es así, cambia. El mejor lugar para encontrar tu paz es en ti mismo. El amor solo tiene una cara, se llama amor incondicional. Todo lo demás no es. Ama a quien de verdad eres y no a quien deberías ser. No tienes que ser nada, ya eres todo. Tu imperfección es perfecta. No puedes amar a otro quien no sabe amarse a sí mismo. Para que puedas brillar, tienes que permitirte desplegar tus alas y a veces recordarte que las tienes. Quizá necesitas dejar de buscarte en tu mente para encontrarte en tu corazón.